Al contrario. Es precisamente ahora, con motivo de su salto a la luz pública, cuando los servicios de inteligencia pueden estrechar su cerco en torno a este inconsciente periodista. Yo. Es un peligro que asumo, no sin cierta preocupación, claro. Pero como hombre prevenido, vale por dos. Después de una fría valoración del asunto, yo también he tomado ciertas precauciones. Una de ellas, la más importante, sin duda, ha sido depositar los originales del mencionado proyecto en una caja de seguridad de un banco a nombre de mi editor, José Manuel Lara. En el supuesto de que yo fuera eliminado, la citada documentación será publicada en su facto. Nada más pisar España, una de mis primeras preocupaciones, amén de poner a buen recaudo ambas documentaciones originales, fue fotocopiar por duplicado los 500 folios que había sacado de Washington, con el fin de evitar en lo posible el riesgo de desaparición de dicho diario. Una de las reproducciones ha sido guardada junto con los documentos oficiales que me fueron entregados en 1976 por el entonces general jefe del Estado Mayor del Aire, don Felipe Galarza, en otra caja de seguridad, a nombre de un viejo y leal amigo, residente en una ciudad costera española. A lo largo de estos dos años, como digo, y tras conocer el testamento del mayor, he llevado a cabo numerosas consultas, especialmente con científicos y médicos, intentando esclarecer, cuando menos, la parte de ficción que destilan ambos viajes. En honor a la verdad, que los primeros se han mostrado escépticos en cuanto a la posibilidad de materialización de semejante proyecto. A pesar de ello, antes de pasar al diario propiamente dicho, quiero dejar sentado que mi obligación como periodista empieza y concluye precisamente con la obtención y difusión de la noticia. Serán ustedes, y quién sabe si los hombres del futuro, como ocurrió con Julio Verne, quienes deberán sacar sus propias conclusiones y otorgar o retirar su confianza en cuanto a lo que encuentren en la narración del diario del mayor. En todo caso, si el gran viaje del mayor fue solo un sueño de aquel hombre extraño y atormentado, que Dios bendiga a los soñadores. Hoy, 7 de abril de 1977, al año de mi retiro voluntario a la selva del Yucatán, una vez conocida la muerte de mi hermano, y al cuarto año de nuestro regreso del gran viaje, pido humildemente al Todopoderoso que me conceda las fuerzas y vida necesarias para dejar por escrito cuanto sé y contemplé por la infinita misericordia del Señor en Palestina. Es mi deseo que este testimonio sea conocido entre los hombres de buena voluntad, creyentes o no, que como nosotros caminan a la búsqueda de la verdad. Sé, desde hace más de un año, como también lo supo mi hermano en el gran viaje, que mi muerte está cercana. Por ello, siguiendo sus reiteradas peticiones y los cada vez más firmes impulsos de mi propia conciencia, he procedido a ordenar mis notas, recuerdos y sensaciones. Espero que la persona o personas que algún día puedan tener acceso a este humilde y sincero diario hagan suya mi voluntad de permanecer como mi hermano en el más riguroso anonimato. No somos nosotros los protagonistas, sino él. No es fácil para mí resumir aquellos años previos a la definitiva puesta en marcha del gran viaje. Y aunque nunca ha sido mi propósito desvelar los programas y proyectos confidenciales de mi país, a los que he tenido acceso por mi condición de militar y miembro activo hasta 1974 de la Oficina de Investigación Aeroespacial, debo advertir igualmente que, dada la naturaleza del descubrimiento efectuado por nuestros científicos y las dramáticas consecuencias que podrían derivarse de una utilización errónea o premeditadamente negativa del mismo, mis aclaraciones previas solo tendrán un carácter puramente descriptivo. Como he mencionado antes, no es el medio lo que importa en este caso, sino los resultados que gozosamente tuvimos a bien alcanzar. Descargo así mis escrúpulos de conciencia y confío en que algún día, si la humanidad recupera el perdido sentido de la justicia y de los valores del espíritu, sean los responsables de este sublime hallazgo quienes lo den a conocer al mundo en su integridad. Fue en la primavera de 1964 cuando, confidencialmente y por pura casualidad, llegó hasta mis oídos la existencia de un ambicioso y revolucionario proyecto auspiciado por la Oficina de Investigaciones Espaciales de la Fuerza Aérea y la Oficina de Investigación Científica de la Fuerza Aérea, respectivamente, y en el que trabajaba desde hacía años un nutrido equipo de expertos del Instituto de Tecnología de Massachusetts. Yo había sido seleccionado en octubre de 1963 con otros 13 pilotos de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas para uno de los proyectos de la NASA. En mi calidad de médico e ingeniero en física nuclear, y puesto que seguía perteneciendo a la Oficina de Investigación Aeroespacial, me encomendaron un trabajo específico de supervisión del llamado DIAL, o Vehículo para la Investigación del Aterrizaje Lunar. En la mencionada primavera de 1964, dos de estas curiosas máquinas voladoras, en las que se iniciaron los primeros ensayos para los futuros alunizajes del proyecto Apolo, llegaron al fin donde yo había sido destinado: el Centro de Investigación de Vuelos de la NASA, en la base de Edwards de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas, a 80 millas al norte de Los Ángeles. En aquel paisaje desolado, en pleno corazón del desierto Mojave, permanecí hasta últimos de 1964. Durante meses, conviví con otros candidatos a astronautas, oficiales, científicos y técnicos, todos ellos en posesión de la más alta autorización para tener acceso a determinados secretos que afectan a la defensa nacional de los Estados Unidos. Una semana antes de Navidad, y por motivos de mi trabajo, tuve que volar nuevamente a la base de Edwards. Durante uno de los almuerzos con el personal especializado, conocí al nuevo jefe del proyecto Swivel, el general, un hombre sereno y de brillante inteligencia, que supo escuchar pacientemente mis disquisiciones y lamentos sobre la miopía mental de algunos altos cargos de la NASA que habían rechazado una y otra vez mis sugerencias sobre la necesidad de sustituir las anticuadas baterías químicas por células de carburante o por baterías atómicas. El general pareció interesarse por algunos de los detalles de las pilas atómicas, y yo, lo reconozco, me desbordé saturándole con la lluvia de datos e información. Antes de retirarse de la mesa, el general me hizo una sola pregunta. ¿Quiere trabajar conmigo? Mi respuesta, gracias al cielo, fue un fulminante sí. De esta forma, en enero de 1965, abandonaba definitivamente la NASA para incorporarme al módulo de experiencias de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas en Mojave. Durante los primeros meses, mi papel, de acuerdo con los deseos del general, y al que de ahora en adelante llamaré con el nombre supuesto de Curtis, se centró en una frenética investigación